Y aquí, que convenientemente dice Jacobo, la sabiduría que viene de arriba, que son los ángeles, en primer lugar es pública, es decir, evita las corrupciones del pecado. Después es pacífica, que es el final efecto de la sabiduría, en razón de la cual se pone aventurados los pacíficos, porque todas las cosas que siguen manifiestan aquello por lo cual la sabiduría lleva la paz. Lo pone en un orden muy cómodo y analiza si el texto de la cosa. Al hombre que se aparta de las corruptelas del pecado, le ocurre que cuanto le es posible, adquieren todo el modo de vida. Por eso se dice que es una sabiduría modesta. Después le ocurre que en las cosas en que él no es suficiente se conforma con los auxilios y exhortaciones de los otros, y por esto dice que es una sabiduría enseñable, digamos, disuadible, exhortable, que admite. Y estas cosas pertenecen a que el hombre consiga la paz de sí mismo. Pone que apartándose del pecado, teniendo en todo el debido modo y siendo aquiescente a las exhortaciones de los hombres. Si no se tiene esto, no se tiene paz. Para que el hombre sea pacífico con respecto a los otros, es decir, que haga la paz en